yo vine a esta casa porque supe de un vecino que esta casa estaba abandonada hace mucho tiempo. Y yo sé que está mal lo que yo hice, pero pasa que no tengo dónde vivir. Yo vivía en la casa de mi suegra. Yo hace 4 años vivo acá en la región, yo soy de Tucumán. Y yo me separé de mi pareja tenía otra mujer. Y bueno, y aparte de ese momento me empecé a llevar mal con mi suegra. Y yo trabajo durante la mañana, de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y ella se quedaba con mis hijos. Y bueno, y tuve una discusión con mi suegra y me tuve que ir de la casa. No tenía donde ir, estaba en la casa de una amiga. Y de ahí supe de esta casa, por unos vecinos, que estaba hace mucho tiempo abandonada y que nadie venía. Por eso yo vine, ya sé que está mal lo que hice, vine y me metí aquí porque no tenía donde ir. Y no sé, yo quiero que alguien me ayude y me dé donde irme.